digas que vas a dejarme. No puedo imaginarte ya con otro amor. Mi vida se fue perdiendo lentamente cuando te fuiste aquella noche sin decirme adiós. Quisiera que tus besos fueran solo míos, tus noches compartirlas llenas de calor. Amarte sería como tocar el cielo, porque te juro que ya no puedo vivir sin vos. Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón. Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón, de mi corazón. No quiero que me digas que vas a dejarme. No puedo imaginarte ya con otro amor. Mi vida se fue perdiendo lentamente cuando te fuiste aquella noche sin decirme adiós. Quisiera que tus besos fueran solo míos, tus noches compartirlas llenas de calor. Amarte sería como tocar el cielo, porque te juro que ya no puedo vivir sin vos. Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón. Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón, de mi corazón. Te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón. Te quiero, sí, te quiero.